Fede, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Martín, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Saludos a la audiencia. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo tranquilo, acá andamos. Bueno, arrancado para el lado del centro. Muy bien, ¿a hacer algunos mandados, algunas compras? Ya te he dicho, los mandados, ya tengo que ir a abrir, digamos, ya. Bueno, las cosas un poco funcionan bien. ¿Y cómo es hoy el andar de la Liga Cañalense de Fútbol? Se han reunido ya algunas veces en el año, pero todavía hay mucho por resolver, no solo por cuestiones propias que hacen al torneo, sino también por esta pandemia que todavía continúa. Sí, a ver, Martín, nos estamos volviendo a organizar después de un año, porque, a ver, me van a decir, o en realidad todavía no se cumplió un año desde que inició la pandemia, pero deportivamente, futbolístico, es un año perdido, porque nosotros hemos jugado solamente una fecha, o dos fechas que hemos jugado, por ende perdimos un año completo, y bueno, hay que reorganizarse, no solamente desde la estructura, sino también hay que organizarse desde los equipos, de los deportivos, porque hay muchos equipos que tiraron sólidos y que estaban bien constituidos y se han desarmado en los últimos días o en los últimos tiempos, y por ende es un volver a empezar para todos, y más teniendo en cuenta que, bueno, que la liga tuvo la situación del previo, que ya lo hemos hablado en su momento, que se jugaban las competencias, que no se pudo sostener, y bueno, también es un volver a acomodarse para saber dónde se va a jugar, negociar todo lo que hay que negociar en cuanto a los costos, bueno, en fin, estamos trabajando, estamos charlando continuamente, y bueno, con la intención de volver a jugar, esa es la premisa. Sabemos que bueno, que quizás en nuestro, digamos, sería más fácil si tendríamos cancha y si tendríamos clubes bien organizados y bien constituidos, pero es un proceso largo y que va a llevar muchos años que eso ocurra, así que tenemos que adaptarnos a la realidad y saber que bueno, que nuestros procesos, nuestros tiempos siempre serán más acotados que los de al lado. No podemos mirar a los de al lado más que para crecer, no podemos mirar a los de al lado para copiar, sino bueno, tenemos que mirar para crecer. Y bueno, hay que estar tranquilo y hay que tener la paciencia para que las cosas se puedan llegar a dar de la mejor manera para los equipos. ¿Y qué es lo más puntual quizás a resolver y en lo que los delegados junto a vos están ocupados? Bueno, a ver, como todo, digamos, la pandemia no solamente que afectó a lo deportivo, sino que también afectó lo deportivo y lo organizativo, sino que también afectó lo económico, y hoy en día vivimos en una realidad de que, más allá de que la intención es de que todo el mundo pueda trabajar y que se vayan abriendo y se haya permitido que se trabaje, y mucho tiempo perdido para la gente del día a día, y ese sector, que es un sector muy amplio del que juega la liga, ha quedado postergado y herido post pandemia. Entonces la parte económica también es una situación, y sabemos y entendemos nosotros que el fútbol muchas veces es algo que viene a curar el alma, ¿no? Justamente de ese tipo de gente, del pueblo laburador. El fútbol es fundamental, por eso estamos trabajando para que se pueda llegar el mejor acuerdo para tener una liga con todos adentro y que, entre comillas, nos duela lo menos posible jugar domingo tras domingo. Entonces, también se están las negociaciones del día a día, la parte económica, en entender que el trabajador, porque los árbitros, los médicos, el policía que está domingo tras domingo, hace su labor y quiere llevarse el mango a la casa como corresponde, y que los portadores del estadio, o en este caso que los que más están charlando y tenemos los diálogos más duros con la cancha de Cañuelas, con los dirigentes del club y los ayudados al club, entendemos que ellos también tienen un lugar que vale mucha plata y que les cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero sostenerlo. Entonces, es lógico que ellos quieran un resarcimiento por eso. Así que, nada, hay que tratar de unir todas las juntas y que esto sea beneficioso, digamos, que el club tenga su beneficio, porque es lógico que los árbitros lleven un dinero que les sirva, que el médico y la policía lo mismo, y que los jugadores puedan estar todos los que estaban el domingo en la cancha jugando, y que, como te decía, sea lo menos doloroso, entre comillas, posible jugar al fútbol el domingo. Y entonces el predio de Cañuelas, lo decíamos en la previa, puede ser el más probable, no solo en sus canchas de pasto, que son nuevas, que se encuentran detrás del sintético, sino también que está la posibilidad de que se pueda jugar en el sintético. Pero en relación a eso te pregunto, ¿hay otra posibilidad, otro predio más de que se pueda llegar a jugar? Mira, en las últimas horas, en los últimos días, lo hemos charlado con algunos abogados, quizás es un poco apresurado, pero sí han surgido distintos lugares, gente que quizás yo no conocía, o que nosotros por lo menos no las teníamos al tanto, o lugares que pueden llegar a armar una cancha rápidamente. Y ahí han aparecido, pero bueno, hoy lo más concreto, o con quien tenemos las charlas iniciadas, y hay una diferencia, obviamente, aún con el club Cañuelas, que lo hemos charlado, hemos hablado, digamos, nos hemos pasado ofertas y hemos conversado, y bueno, estamos charlando todo el tiempo, hay buena predisposición. Ellos saben que los equipos que juegan entre semana en esta cancha son los mismos equipos que juegan los domingos de la liga, y por ende que no haya liga puede significar a eso que pierdan muchos de los turnos que tienen, porque ponete a pensar que, a ver, Martín, vos por ejemplo tenés turno en la cancha sintética todos los jueves, y no juega más Pirata la liga, capaz que no deja de jugar el turno. ¿Y sí? ¿Entendés? Entonces ellos también son conscientes de esta situación, y por ende es parte de las charlas que vamos teniendo de la importancia de tener una competencia como la liga, con tanta gente, tantos jugadores, domingo tras domingo. Me parece que es algo que hay que sostener, y que bueno, todos le vamos poniendo el cuerpo, en este caso los delegados, los dirigentes, los equipos, bueno, y el club, ¿no? que también nos escucha para llegar a buen puerto. Bueno, por otro lado también está la cuestión sanitaria, habrá que presentar un protocolo con algunos puntos claves, ya más o menos lo sabemos porque son los mismos que se dan hoy con el funcionamiento de la cancha de Cañuelas. Básicamente es el hecho de que vayan la menor cantidad de jugadores posible, quizás se da la posibilidad de que algunos hinchas puedan acompañar a los jugadores que tendrán que entrar con barbijo, tomarse la temperatura, sanitizarse antes del encuentro, y luego de que termine el partido habrá que irse a casa. Más o menos va por ahí el protocolo. Sí, a ver, Martín, hoy se juega el fútbol en todos lados. Hay partidos, hay eventos deportivos en cuanto al fútbol en todos lados. Y más o menos nosotros vamos viendo qué es lo que se hace, y bueno, y si nos vamos a adaptar a eso que se hace, y si tenemos que agregar algo más por la masividad de la liga, lo vamos a hacer, y vamos a tratar de ser en ese sentido lo más correcto posible y cumplir todo lo que nos exijan, porque obviamente que sabemos que es un torneo muy masivo, que va mucha gente y que puede ser un foco infeccioso en este rebrote que estamos sufriendo, es importante. Entonces somos conscientes de que tenemos ganas de jugar, que queremos hacerlo lo antes posible, pero también somos conscientes que hay una pandemia y que jugarnos es algo fundamental. ¿Cómo seguirá el tema ahora? ¿Han puesto quizás alguna fecha para volver a hablar, ya sea entre los delegados o también con la gente de Cañuelas? Sí, con los delegados hay una charla con, digamos, fluida, y a través de WhatsApp hoy en día, dentro del grupo, vamos charlando todo el tiempo sobre la situación y sobre la realidad, o sea, lo hacemos continuamente. y si vamos conversando sobre, a ver, a esto, aquello, aquel, el otro. Y bueno, ahora hay que esperar a ver las respuestas que nos dan a las propuestas que nosotros estamos haciendo. Y por otro lado, te consulto cómo viene el tema de los árbitros médicos y policía, que son cuestiones importantes en la liga, y que en relación a esta pandemia que vos decías, quizás esos costos también habrá que pelearlos un poco, ¿no? Sí, a ver, pasaron los números de médicos y la policía, el Cerrero en realidad, y la policía, son números acorde a lo que nosotros imaginábamos. O sea, creo que en eso no va a haber problema. De hecho, ya cuando lo transferimos a los equipos, la mayoría de los equipos consideró de que era justo lo que estaban pidiendo, así que en ese sentido ya está todo acordado, digamos, lo que es médico y policía ya estaría acordado. Fede, y por último, ¿hay alguna fecha estimativa que pueda arrancar el campeonato? Hay varias cuestiones a resolver, pero ustedes, ¿apuntan a alguna fecha en particular? Y mira, nosotros hablábamos en su momento de arrancar en febrero, pero bueno, también teníamos mayor optimismo en cuanto a las negociaciones para conseguir la cancha. Una vez que nosotros tengamos un acuerdo en donde jugar, me parece que ya tenemos los árbitros, ya tenemos los médicos y la policía, faltaría cerrar el tema arbitral, pero ya tenemos también la propuesta, y ya ellos hicieron un esfuerzo para bajar un poco los costos que manejaban. Así que bueno, hoy te diría que una vez que tengamos dónde jugar, no estamos tan lejos de iniciarnos, ¿no? Después dependerá de los equipos, muchos de los que continúan están armados y otros tendrán que armarse y van a tener un tiempo normal para reorganizarse. Pero están, digamos, en esas charlas que estábamos teniendo, los equipos también empiezan a reacomodarse y a intentar organizarse de vuelta. Fede, te mando un abrazo grande. Martincito, querido, bueno, para que te mando un saludo a mi novia, ¿puedo? Sí, cómo no. Esto no me pasó nunca, digamos, normalmente no hago radio, jamás, no era mandar saludos, pero estábamos tomando mate y ella compró las sopas trigo y justo me llamaste y me estábamos yendo y me dijo, bueno, te voy a escuchar, así que mandame saludos. Mando un saludo a Carlos Rossi que está escuchando, ¿vale? Dale, dale. Abrazo. Felicito. Ah, usted también está muy enamorado, ¿no? Te felicito. Bueno, gracias. Abrazo. Un abrazo grande.